Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles, al Casimoto, que está poniendo caras raras. Hola. Es como si se hubiera pringado con algo por ahí. No, es que hay aquí un cable un poco pelado y yo creo que me ha pegado un garrampazo. Que te ha pegado un garrampazo, pues empezamos bien. Claro, ACDC. Corriente alterna. Y bueno, a la zurda de la luna lo tengo a la piratilla, que también ha venido a visitarnos hoy. ¿Cómo estamos, Leti? Muy buenas, aquí estamos, no aquí son estamos. Malas, no son malas, empiezan no son los malas, calores. ¿No? Para la gente que le gusta salir fresquita a la calle, está empezando a hacer calorcito. Así es. Nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Arrancamos con la energía y la rabia de un trío finlandés como son Luponero, unos tipos que debutan de forma, bueno, flagrante, como has podido comprobar, impresionante, con un trabajo de título homónimo y cuya ópera prima abre tal y como os hemos mostrado con este enérgico Everything Nothing. Pero ojo, no te lleves a engaño, porque Luponero es mucho más. Estamos ante un álbum de sonidos alternativos que maman con todo tipo de influencias: el grunge, el punk, el rock clásico, incluso el synthwave y el pop industrial y ambiental, ojito, casi nada. Nos dice la banda que con este álbum quiso explorar ese nihilismo positivo presente en la cultura actual, viendo cómo todo se desmorona, y nos reímos de todo, ¿eh? O sea que se cae, pues bien, pues alegría, ¿eh? Ponen un puto emoji de esos con la risita y a tomar por culo. Claro. Así es la sociedad de ahora. Pues a eso hace referencia este primer álbum de Luponero. Y nos aferramos, dicen que se aferran. Nos aferramos nosotros, no. Los Luponeros se aferran a materiales totalmente innecesarios. Bueno, sí, yo también. Bueno, los discos son innecesarios. Yo creo que no. No, creo que son muy necesitados. La música es cultura, no es innecesario. Pues es a lo único que me suelo aferrar yo. Y a un buen bocata de jamón, que ya no me queda, pero me lo he pintado. También. Pues bueno, así son los nórdicos. Luponero y también el armero. Bien, bien, bueno, Casimoto, ¿cómo llevas la piñata? Porque estoy con un tus poco... dentistas estás pachi pacha. Estoy un poco complicado, sí. Pero te da para decir teléfono y esas cosas, ¿no? Sí, hombre, y para cagarme todo otra vez. Está bien, venga, vamos a recordar este número. 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com va, o la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la plataforma Radio Rock online más grande que existe, con la mayor cantidad de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos del género que más te mola, y todo con un rollazo que vaya envidia le tenemos no que dar si al resto. No sé si es la más grande que existe, pero sí que conocemos, o sea que... recordamos también las redifusiones que también las tenemos. Yo, Santi, también es de lo más grande que he visto nunca. Entonces, tamaño es. Como la plataforma. Eso es. Y redifusiones, por supuesto, en Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana y en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México y todos estos horarios menos una horita para el archipiélago canario. Y luego ahí está nuestra página de Facebook. Si no tienes ninguna opción de escuchar todo lo, bueno, de acceder a las opciones que te hemos dado, pues nuestra página de Facebook subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y saludamos al Comando Novarris desde el barrio de Horta, Barcelona, que nos dicen que no bajemos la marcha, que ritmo trepidante para empezar el programa. Sí, se estaba, estos son, bueno. Esto estaban esperando antes de empezar. Sí, ya estaban ahí. Somos como las, nos sentimos como las grandes estrellas, la gente que se agolpa fuera de los estadios dos días antes de que empiece el concierto. Pues esta gente con nosotros lo mismo. Y luego tenemos a Bufete Moreano, que en vez de decirnos Bufete, esta vez nos dice que qué pasa, Fultrules. No sé qué cojones es eso de Fultrules. Pero el sábado pasado también nos dijo otra cosa diferente. Está en un abanico de variedades impresionantes. Le han regalado un Larousse y está sacando. Está sacando un Larousse ilustrado. La enciclopedia de los niños. Sí. Vamos ahora con el primer trabajo en solitario de un tipo que es toda una leyenda del punk en Los Ángeles, como es Frank Mayer. Un tipo que ha tocado y girado con gente como Cherie Curie de Runaways, con Wayne Kramer, con Cheetah Chrome o incluso con el canadiense Thor. Ojito, Lightning Strikes, pum, pum, pum, Lightning. Eso sí que era cazurro metal total. Total. Esta misma semana ha estado de gira por la piel de toro junto a músicos de lujo que han formado parte de bandas grandes como pueden ser Warrior Soul o Love Hate. Vienen para presentar Living Between the Lines. Esta noche estarán en Estepona, mañana en Málaga y la semana que viene tienen citas en ciudades como La Coruña, León, Orense, Palencia y Madrid, y se han olvidado de Zaragoza. Pues hubiera molado mucho ir a verlo, porque después de escuchar este disquito que vais a poder apreciar, pues hubiera molado. De ese disco, que la esencia punk la ha cambiado por un rock más cercano al de raíz, encontramos temas de sonido casi fronterizo, como es el caso de este Disturbed Sound, que es el que os vamos a dejar para conocer el debut en solitario del californiano Frank Mayer. This town trying to whistle in the wind. So many broken promises, so much darkness, so much sin, so much sin for this time. Eso es muy pegadizo, dan ganas de hacerlo. Sí, esta sí. Sucia ciudad, This Dirty Town, es el tema que vamos a dedicarle a nuestra amiga Terelu, que también la tenemos ahí conectada. Hola, hola Terelu. Que ya ha dicho que luego nos veremos en el concierto de la Creedence, sí señor. A las concierto de tardeo. De tardeo, chaval. ¿Quién lo iba a decir, eh? Pero ojo, metal extremo ahí. Encima eso. El pagan black metal de Crystal Moors y el thrash black de los madrileños Omission. Joder, macho, joder. Mamma mía. Mira, pues yo Crystal Moors creía que estaban totalmente desaparecidos, ¿eh? Pues ya porque ves. El último disco que tengo de ellos sería de 2011 aproximadamente, por ahí. Pues mira. ¿Eh? Joder. Y han sacado tres o cuatro más. Me han tenido abandonado, ¿eh? Muy malo. Esta es la bronca. Hombre, por supuesto. Luego. Vamos a continuar con más cositas. Hemos escuchado el nuevo, bueno, el debut en solitario de Frank Meyer, un tío veterano con un gran nombre en la escena norteamericana, ¿eh? Este temita con las trompetitas de fondo y todo eso. Ojo, que tenemos, que es un discazo, es un discazo este Living Between the Lines, viviendo entre las líneas. ¿Qué líneas eran esas? Ah, no lo sé. Puede ser tantas. Yo soy muy efímero, This Dirty Town, el tema que habéis escuchado. Y ojito lo que viene puede, ahora, puede ¿eh? Vivir entre la línea de la Concepción y... Okay. Y otra línea más. Y otra línea más, claro. La línea Comanche. Lo que tenemos ahora es un dúo sueco que comenzaron en 2016 haciendo un pop con aire rockero, y que poco a poco han ido metiendo más consistencia metálica a sus composiciones. Se han dado cuenta que con el pop no llegaban a ningún sitio. Así que no. Pues bueno, están liderados por el teclista Oscar y la voz de Elizabeth Sarnefold. Joder, qué nombrecito. El proyecto le dieron el nombre de Flight of Icarus. Y gracias a Oshau Peterson, guitarra de Osukaru, consiguieron ese primer contacto que los ha llevado a despegar. Ahora presentan su tercer disco de estudio, al que han titulado Terra Nova, y que tiene influencias de Roxette, las Hard de las hermanas Wilson, los tempos así festivos de Meat Loaf y sutiles detalles a Within Temptation. Este nuevo disco verá la luz el próximo 13 de junio con el sello Battle God Productions, y el mismo lo cierra el tema que da nombre a la banda, que supongo sonará por el clásico de Iron Maiden, y es que en realidad está de ahí sacado. Y aquí le han realizado una versión de lo más original, así que no me he podido reprimir y he tenido que dejaros esta. Esa versión del clásico del combo británico firmada por este binomio que se llaman... binomio sueco, que se llaman precisamente así, como la canción Flight of Icarus. As the sun breaks above the ground, an old man stands on the hill. As the ground warms to the first rays of light, and birdsong shatters the steel, his eyes. Pues parece que está gustando la versión, a la piratilla la mola. Sí. Bufete Moriano también dice que pasote de versión. Pues sí. Nos manda aquí un emoticono de estos con corazoncitos muy chuli. La Tere también le mola. Pues igual hemos acertado en todo. Claro, aquí es donde hay que desviar el decir... Pop. Sí. Pop cuando haces pop. Rock dentro. Cuando haces pop, sí que hay stop. Sí, para hacer música buena. Para hacer música buena, sí, señor. Pues eso, pues que empezaron haciendo pop rock, así, que ha ido evolucionando, cogiendo tintes más metálicos a cada disco. Este es el tercero, se titula Terra Nova. Son suecos y es un binomio. No son pareja. Es el tal Oscar, que es el compositor y teclista. Y la vocalista, que es la cuñada de su pareja. ¿Ah? O algo así. Sí, la cuñada de su pareja. Entra en familia, todo entra en familia. Todo queda en familia. Pero eso. Continuamos con más cositas. Recordar que la banda se llama igual que la canción, que la versión que habéis escuchado, Flight of Icarus. Un clasicazo llevado a su terreno del clásico de la banda de Steve Harris y compañía. Y bueno, desde el sello Praise and Joy Music, que nos hacen llegar el debut de un proyecto liderado. Saludamos a Javi. Es verdad. Que Javi. Tenemos a Javi. Hola. Retro, tío. Hola. Javi Retro. Bueno, lo tenemos ahí. Hola. Con el móvil, que no. Está enganchadísimo el móvil. Estás enganchadísimo el móvil, Javi. Te tengo que poner la foto en el grupo. Es verdad. Es que poner la foto. Y saludamos también a Tony y a Pequeño Ternasco. A Pequeño Ternasco. Hola, Tony. A Tony 6, que a me Tony. Pregunta. Hola, Santi. Me pregunta que está esperando la tralla. La tralla hoy la he reservado para el final. Y como me ha dicho él, ¿seguro que es para ir enchufado al concierto? Pues sí, es claro. Para ir enchufado al concierto. La tralla dura la tenemos para el final del programa. Para acabar. Pero bien. No falla la tralla hoy. Bueno, pues lo dicho, que desde el sello Praise and Joy Music nos hacen llegar el debut de un proyecto liderado por el francés Antoine Frost. Que es un tipo. Con más de 4 décadas de experiencia como músico, que aquí se hace cargo de guitarra y teclado. Su amigo Greg Haubert, gabacho él también, se hace cargo del bajo. Para la voz ha contado con el griego Manos Fatsis, que también tiene un largo recorrido. Y para cerrar la formación está el batería Mats Eriksson, de los suecos Digrid. Una banda que a nosotros nos ha ido gustando mucho, ir poniendo sus trabajos conforme han ido saliendo. De hecho, tenemos uno reciente hace nada que no sé si lo llega a poner, y si no, pues lo pondremos en breve. Porque yo creo porque que tiene 10 trabajos sí, nuevos. Así que. Pues bueno, fulano este Mats Eriksson de Digrid, que además se ha hecho cargo de la producción del disco. De este Believe Again, Cree otra vez, que es el título de un primer disco con el que gozará todo aquel que guste del hard rock melódico bien ejecutado. Nos valga un tema como este Never Let You Go para conocer el saber hacer de este proyecto denominado Prost. Out on your front door. Never let you go, nunca le dejes ir, o la dejes ir, o lo dejes ir. Never let you go. Estos ingleses que con... Me encanta. Que eléctrica sirve para decir mil cosas. Sí, es sí. Una cosa... Claro. Believe Again, así se titula el nuevo trabajo, este proyecto liderado por el francés Antoine Prost. Tiene buena voz, es el ¿eh? Que le da... Sí, sí, sí, sí, sí. Estábamos hablando, me encanta la voz. Tiene un sonido muy ochentero, por sí. Ahí lo mismo nos han dicho por aquí desde... Desde tierras de Horta, ¿eh? Del barrio de Horta, sí señor. Que suena mucho entero y que mola. Vamos a continuar con más cosas. Acabamos de pulirnos la primera emisión, media hora de emisión. Casimoto, recordamos ese número de teléfono: 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Terrasco. Asaltomataradiorock.com, la plataforma Radio Rock Online más grande que puedes echarte a la puta cara, con la mayor cantidad de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos los géneros que más te mola. Y con redifusiones. Y con redifusiones en Radio Mai los viernes de 10 a 12 del mediodía y en Asalto Mata los lunes a las 7 de la mañana para empezar la semanita con energía y fuerza. Por cierto, que nos han cambiado el horario de redifusión. Anda. De Radio Mai. Sí. Y no me acuerdo cuál es. Creo que nos cae por la noche. Pero bueno, lo voy a buscar. Si no, la piratella, que se lo pregunte al Cholbo, que es el que lleva la parrilla. Que es el que lleva la parrilla. En Asalto Mata seguimos como siempre, los lunes a las 7 de la mañana y en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México y todos estos horarios, menos una horita para nuestros amigos y amigas del archipiélago canario. Besitos. Correcto. Y bueno, recordaros también que si ninguna de estas cositas y estas opciones te vienen bien, pues ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming cómo descargaros el programa en MP3. Y volvemos al Reino Unido para adentrarnos en el nuevo trabajo de una banda que desde su disco debut hace casi una década ya, ahora vuelven con el que hace su quinto trabajo de estudio. Sexto, si contamos su anterior, Heroin, que eran todo versiones de mujeres, tanto dentro como fuera, como fuera del rock. El caso es que el próximo 6 de junio, y de la mano de Frontiers Music, se pondrá el nuevo disco en las tiendas. Llevará el sesudo título de V, o 5 en romano, y en el que vamos a encontrar el que probablemente sea el riff de guitarra más potente que ha grabado la banda, del vocalista Nathan James. ¿Qué voz tiene Nathan James también, eh? Pues sujeto, que vuelve a estar soberbio en este Devil Inside, el diablo en tu interior. Así que ahí va un adelanto de lo nuevo de los británicos Inglorious. Scythe es el tema que acabas de escuchar, interpretado por, bueno, incluido en lo nuevo de los británicos Inglorious 5. Así se titula el disco, en romano, una V. Está bien, está bien. Lo de la V a algunos le podría presagiar que viene la Dayana hecha con los ratones, pero no, no, no tiene nada que ver. Nada de nada. Tú sabes cómo decían los romanos, ¿no? Que decía... Démelo. Decía Marco Aurelio, dos palitos más tres palitos, V, por el culo te la inco. Más o menos, pues eso, sí, por ahí va la cosa. En la última y una última perla vamos a hacer del jarro melódico, esta vez facturado en nuestro país, en un proyecto llamado Hardbanger. Hardbanger, que es es una especie de juego de palabras entre tierra y corazón, porque le ha puesto la H al principio y al final. Mola. Ya sabes que Earth, sí, tierra, sí, no la lleva al principio, sino al final. Exacto. Y Heart, corazón, es al revés, ¿no? Claro. Pues aquí la con las dos H's, ¿no? Harbinger, ideado y moldeado por el talento del guitarra y compositor catalán Xavi Méndez, para llevar a cabo la grabación de Once in Blue Moon, que es su segundo trabajo. Ha contado con la base rítmica del batería de un músico de sesión como es Tony Mateos, de los también catalanes Gurú, que ya hemos puesto aquí en, sí, alguna ocasión. Al bajo tienen al canario Luis Adonai, que ya grabó su anterior disco. Y para las voces ha contado con diferentes vocalistas, uno por tema. Y así encontramos a Marcuí, un sueco, ojito con este hombre, es un sueco nacido en Argentina. Este es como los de Bilbao. Es un mestizo. Estos son como los de Bilbao, que nacen donde le salen las narices. Claro que sí. Hecho. Un sueco nacido en Argentina, formado musicalmente en la escena francesa y que actualmente es vocalista de nuestros amigos tinerfeños de Esclavitud. Pues ese es el que canta el primer tema. Tenemos también al neoyorquino Tony Scrow, a otro argentino que ha echado raíces en España como es Gabi Giano, a un vocalista brasileño como es Renato Costa, a otro norteamericano como es Mark Allen Lanue. Este está también el vocalista Cristian Roldán, alias Ian Wild, de los catalanes Wild Freedom. Un profesor de canto mexicano como es Marco Salvador. Y para finalizar, a nuestra amiga Gabriel Deval, que lo hace de lujo en un tema como este Sleepless Night, que es el que os vamos a dejar para conocer este nuevo proyecto de Xavi Méndez, denominado Harbinger. Así que va este Sleepless Night con Gabi Deval, Harbinger. So many sleepless nights, and I've been walking through the edge of our love. Before I realized you held the knife I found stuck in my heart. I used to be a fool, 'cause I was cheated by a magical lie. Behind your charming grace you hide another face, made up with your lies. Taking over of my dreams tonight, you keep calling me so deep inside, but I'll kick you out. Never been here by my side. So many sleeps. sleepless nights. Ay, cuántas noches sin dormir. Sleepless night es el tema que has escuchado. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Sí, ¿no? Tú que eres papi primerizo, pues... Pues esto del sleepless night lo llevarás a rajatabla, ¿eh? Y cuando seamos mayores, pues ya, peor. Ya, ya no sé cuántas tablas he rajado. Once in a blue moon, una vez en la luna azul, se titula el este nuevo trabajo, segundo, para Xavi Méndez y su proyecto Harbinger. Bueno, un año después del lanzamiento de su último disco en directo, la banda liderada por la maravillosísima Sharon de Nadel, por la que tengo una pasión especial, ya. Regresa con un nuevo single. En esta ocasión se unen a una artista ucraniana como es Jerry Hale, una cantante y compositora que inició su carrera como youtuber hace algo más de una década. En 2017 graba su primer trabajo profesional. A día de hoy son 2 discos y 3 EPs los que acumula. Y el año pasado fue a Eurovisión representando a Ucrania. Ahora, junto a los holandeses Within Temptation, han grabado un nuevo tema en el que nos dan a entender que no hay que luchar contra la naturaleza porque formamos parte de ella. Un tema que aúna elementos de rock y el folclore típico ucraniano con una melodía hipnótica y fluida como el flujo que es el agua. Elemento principal de este tema titulado Sing Like a Siren, canta como una sirena, que es lo nuevo de Within Temptation, junto a esta ucraniana llamada Jerry Hale. Her name's Hurricane. Thunder is her smaller brother. Nesla Chris Rocky. Krypti Boli Brasil. It's pouring, it's spilling, it's already under the ceiling. Це повінь, все тіло, захоплює все моє тіло. Running with the storm, through the thunder and the rain. But you got a silver stern, and the bones of iron. Open all the doors, let the water come inside. If you wanna face the storm, feel the storm, be the storm, and sing like a siren. Awakening from the winter sleep. In chaos I will find my peace. Sing my song, my voice is free. Sing for fire through the rain. Sing for fire through the rain. Sing for fire through the rain. Through the fire, through the rain. It's pouring, it's spilling. It's already under the ceiling. Це повінь, це тіло. Захоплює все моє тіло. Running with the storm, through the thunder and the rain. But you got a silver star and the bones of iron. Open all the doors, let the water come inside. If you wanna face the storm, feel the storm, be the storm, and sing like a siren. Maravilloso, hipnótico, sin duda alguna. Sing Like a Siren, el nuevo tema de Within Temptation en esta ocasión conjunto a la vocalista ucraniana, ¿cómo he dicho que se llama? Espera, Jerry Hale. Jerry Hale. Maravilloso, qué temitas, cómo me gusta a mí Within Temptation. Es alucinante, Sharon de Nadel, qué vozarrón tiene. Qué bueno, qué vocecilla. Vozarrón, te iba a decir, vozarrón no, vocecilla. Vozarrón es la Lisa White Blues está y la Angela Gossow tienen vozarrón. Por ejemplo. Esto es una vocecilla maravillosa. Bueno, desde Finlandia nos llega un fulano que ha grabado un EP de tres temas contagiosos. Un tipo que es batería de una banda de AOR llamada Hit the Ground Running. Y ahora, llamada Mason. Ahora nos... bueno, y otra llamada Mason. Ahora nos dejan su primera obra en solitario. Se titula Flesh and Fire. Y con él nos dice, con este EP, que son tres temitas solo, nos dice que el amor puede ser una aventura salvaje, emocionante y caótica. En el EP hay un tema lascivo. Lascivo, como es este Pull Me Under que os vamos a dejar, que tiene un tempo moderado, donde nos pinta un cuadro de pasión peligrosamente seductor, donde el deseo obsesivo, el dolor y las imágenes de esclavitud se funden en un frenesí oscuro. Oh. Así es el debut del norteamericano Catone. Todo va a parar al oscuro. Todo, todo. Por la puerta de atrás, Catone. Street lights flicker, shadows dance. Moon burns bright with wicked trance. Breathe in hell, this sweat soaked skin. Feel that pulse deep within. Leather tight, thunder rolls. Heartbeat synced with the soul. Grind me down, drag me through. The world turns red all for you. Fantasies reveal. Fingers trace, spine ignite. Burn love in kryptonite. Despair. Madre mía, cómo suena el Catone. Perraco, perraco, Pure Me Under. Así es, así es. Sí, señor. Bueno, Flesh and Fire se titula este EP de tres temas. Escrito, firmado por este norteamericano llamado Catone, que es batería y que, bueno, que aquí canta también. Eso está bien. Bueno, mal, ¿eh? Eso. Tiene un rollazo así gótico oscuro. Mola. Stoner. También, tiene, sí. Sí. Menos, más leve, pero sí. Sobre todo esa chulería, esa oscuridad, ese pasotismo, se le nota ahí un pasotismo. Sí, joder. Chicha y fuego. Madre mía, brasa. Chicha y fuego. Para hacer brasa. Brasa. Brasa. Totalmente. Brasa. Rico, rico. Eres un brasa. Eres un brasas. Bueno, nos adentramos poco a poco en territorio más duro y empezamos con el heavy metal clásico de una banda procedente de la localidad tejana de Dallas. Una banda veterana que debutó en 1991. Y son unos tipos que durante su primera década se mantuvo tocando en diferentes cuarteles, tocando solo para tropas militares. ¡Anda! Estadounidenses, joder. Y eso que solamente estoy bebiendo cerveza azul, que si la bebiera es roja, eso te iba a decir. Igual, bueno, igual si entrase una roja en ese cuervo, igual. Igual, ojo. Bueno, luego me echo una. Para presentar lo más duro del lugar. Claro que sí. Pues lo dicho, que se mantuvieron tocando, pues bueno, pues en diferentes cuarteles, tocando para tropas militares estadounidenses y extranjeras en más de 56 países y territorios a nivel mundial, antes de centrarse pues en el mundo civil. O sea, que al principio solo se centraban en el mundo militar, tío. Claro. ¿Quién lo iba a decir, Los discos curioso. Iban de ello. Los primeros discos de esta banda, todos tenían un contenido militar muy alto, sí, señor. Ya me extraña que no se llamen G.I. Joe. G.I. Joe. Desde su... Pues no, pues ahora que lo dices, no sé si tienen un disco o algún tema de canción muy parecido, Buah. Pues a ver, desde su último disco llevan 11 años de sequía. Tras todo ese tiempo regresan con un álbum, pero más que digno, de puro y duro heavy metal, liderados por la guitarra y voz de George Cole, un tipo que sin dejar sus funciones en la banda ha tocado con otras como Banshee, como Omen o como Cloverhoof, los británicos Cloverhoof. Ahí es nada. El pasado mes de abril ponían en el mercado de forma independiente su séptimo trabajo de estudio, Night Strike, lleva por título. Y en él encontramos pepinazos como este Queen of Mirrors, que nos vale para gozar con lo nuevo de los tejanos Aska. Queen of Mirrors. Queen of Mirrors, la reina de los espejos, es el tema que has escuchado, incluido en Night Strike, el nuevo trabajo de los norteamericanos, los tejanos de Dallas concretamente, donde no, vivía JR. Donde nadie es egoísta. Donde nadie es egoísta. No, porque las Dallas todo todas. Tiene mucho. Dallas todas. Dallas todas. Si las pues tiene, esto Dallas. Es el nuevo trabajo de Aska, justo cuando nos han dado las 3 de la tarde. Hemos, sí, señor. Hemos cumplido la primera hora de emisión. Recordamos ese número de teléfono que 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, que si no estás en la capital del Ebro nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online más grande, más completa, con la mayor cantidad de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos del género que nos mola y con un rollazo que te cagas y con unas... transcripción de toda la información que se habla en todos los programas. Correcto, que Rosita sí, Rosae lo hace de lujo. Correcto. Y bueno, y las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai, ojo al dato, los lunes a las 10 de la noche. Ahí ya ahí, lo tenemos. Sí, ahí señor. Lo has dado. Los lunes a las 10 pues de la noche. Tema, el tema es que han entrado dos programas nuevos en Radio Mai. Sí, algo he escuchado. Y sí, pues uno ha querido el tramo donde estábamos nosotros, la redifusión. Y los directos mandan. Dos programas, claro, en directo mandan. Así que nos hemos tenido que correr. Mover. Ah, que mover. Mover. Que mover un... Pero bueno, donde no nos movemos es en Asalto Mata. No nos movemos. Los lunes a las 7 de la mañana y en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Y todos estos horarios, menos una horita para el archipiélago canario. Que, por cierto, hay alguien que nos estaba escuchando desde Tenerife. Sí, señor, que ahora te lo va a decir. No, sin antes recordar que si ninguna de las opciones mencionadas te van bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Saludamos a Laura, que nos escucha desde Tenerife. Uh-huh. Nos lo ha chivado nuestro amigo José Luis, del Comando No Barris. Pues es una amiga de José Luis. Pues si es amiga de José Luis, es amiga nuestra. ¡Claro! Así que bienvenida al club, Laurita. Y saludamos a Armero Junior, que lo tengo comiendo su bocatita que le ha preparado el Armero Senior, un bocadillo. ¡Hola! ¿Qué tal? Buenos días. Sangre de mi sangre. Un señor con barba. Un crío que digo, el crío es un señor con barba ya. Tiene más barba de la que he tenido en toda mi vida. Bueno, lo que hay. Las nuevas generaciones vienen como vienen. Vamos a continuar con más pelo. Con más cosas. El pasado 24 de abril se ponía en circulación el directo definitivo de una de las bandas de culto más veteranas y veneradas del underground metálico, como son los californianos de City Tangle. Y lo hacían con un gol, es en el Fico. Es un gol, y si es del Barcelona podrían meter hasta dos. No, que es un rollo. No hablamos de deporte. Un gol, ¿no? Es en Sindarin y es Ciritungol. Ciritungol, vale, ¿no? Entonces no es una... No se pronuncia como dicen los... Es Ciritungol. Ciritungol. O sea, que lo estoy pronunciando bien toda mi puta vida y ahora que me lo... Ahora que te has querido hacer el guay, mal. Bien. Bueno, el caso es que lo hacían con un disco grabado en su gira de despedida en uno de los locales más emblemáticos del mundo. Nada menos que el Teatro Roxy del Sunset Boulevard. Buah. De Los Ángeles. Hostia, el otro día dijeron que se había estampado un camión contra el whisky a gogo. Sí, es verdad, sí, salieron fotos por ahí. Cierto, joder, macho. Si es que lo que no pasa en Los Ángeles no pasa en ningún lado, ¿eh? O se les quema el pueblo entero y lo que no se quema, pues se le empotra un trailer, has dicho. Un trailer. ¿Para qué se va a estrellar un cochecillo? Un trailer. Menos mal que el fuego no se acercó a San Boulevard, que hubiese ardido hubiese explotado. Bueno, ya solo de todas las sustancias que se echan las pelinguis en el esto, eso es todo muy flamable. Sí, sí, sí, la. Inflamable. Ahora que dices la película esta con él, ¿por qué le dicen inflamable cuando es flamable? Flamable. No me acuerdo qué película es. Es de Los Simpsons. De Los Simpsons era. Pero tú imagínate que se hubiese quedado condensado todo el gas de la laca del Sunset de Boulevard. Riete del Oppenheimer. Madre mía, Nagasaki se llamaría ahora. Sí, señor. Pues eso, que se ha grabado nada menos que en el Roxy del Sunset Boulevard. Una noche en la que se tocaron Dark Parade, su último disco totalmente completo, en su totalidad, así como grandes clásicos de la banda. Lit Up the Roxy es el simple y efectivo título de un disco que puso a la venta en la fecha mencionada, el 24 de abril, por Metal Blade Records, su sello de siempre. Además de ese último disco, cayeron clásicos como el Joint Dilation, Black Machine, Atom Smasher o ese que no puede faltar nunca, ese Frost and Fire, que daba título a su álbum debut de 1981 y que ahora os dejamos para celebrar ese nuevo álbum en vivo y rendir pleitesía a unos grandes que se van, que lo han dejado definitivamente. Vaya. Tras aquella gira, como han sido siempre la gente, pues como ha dicho como Casimoto, de Spirit, un gol. Fire and destroy it! Oh, ¡qué grande! Frozen Fire. Anda, pues anda que no he puesto veces este tema yo en el infierno, ¿sí? Madre mía. ¡Qué grande es! Ciritungol. O sea, que lo he dicho bien toda mi vida con inglés de la mina y ahora que voy de guay... Es que... ¡Ay! Suele pasar. Es que Tolkien era muy literal con los nombres y con todo. Y todo esto. Es muy... Pues el nuevo trabajo, el último trabajo póstumo ya, porque la banda ya lo dejaron... dejaron la actividad este verano pasado. Y bueno, pues a modo póstumo nos han ofrecido este directo llamado Life After Roxy. Así que bueno, vamos a ir con más cositas. Vamos a hacer un pequeño apunte al power metal más happy, como el que llevan a cabo los italianos de Trick or Treat, que son una de las flamantes incorporaciones del Zurbarán de este verano. El pasado 25 de abril y de la mano de Scarlet Records ponían en las tiendas el que hace su octavo trabajo de estudio, lleva por título Ghosted. Y como siempre, son expertos en lograr divertidas atmósferas de terror. Ojo, que... Mola. ¿Vale? Me mola. Tal y como refleja la portada del disco. Pero el terror cuando no ha sido divertido. Sí, pues, es que... Pues esto lo hacen música. Ya. El terror divertido lo hacen música. Que por cierto, es una de las bandas que van a tocar en... Lo sé. Que van a tocar en el Zurbarán este año. Rock. Sí, señor. Sí. O bueno, ay, dando envidia a los que terror, no podemos ir. Pobrecito. Ese terror divertido está plasmado también en la portada del disco, llevado a cabo por su vocalista Alessandro Conti, que ha puesto su voz también a otras bandas como Twilight Force o para los Rhapsody de Luca Turilli. Vaya, no sabía. Un disco para el que han contado con dos colaboraciones, como son las de Chris Bowes, el de los británicos Al Storm, o Adrian Cowan, de los también italianos Seven Spires, que colaboró Adrian es una chica, no es que Adrian Cowan es la vocalista de Seven Spires, que colaboró también en el último disco de Avantasia. Vale. Así como en este Blood Moon, tema que os vamos a dejar extraído de lo nuevo de los también italianos, Trick or Treat. Así que, ala, ¿qué quieres? ¿Truco? Otro. The sky, rain on vengeance, spreading fear. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, ahí estamos ya con la banda asociada. Las bandas asociadas de Saltomatas, el señor. Toca. Aquí que tengo a mi hijo que dice que si alguno quiere matrículas de coche, que tiene un coleguilla que le hace matrículas de coche, ¿vale? Si tienes la tuya así sobada, que tal, igual te hacen matrículas guay, ¿verdad? Bien. Buenas, bonitas y baratas. A ver, que tienes que hablar al micro, César, si no, no. Buenas, bonitas y baratas. Y baratas, ¿eh? Claro. Si quieres delinquir, te puedes hacer una que no se asemeje a la tuya. Son legales. Ah, son legales. Vale. Bueno, a ver, Casimoto, ¿qué nos traes hoy con las bandas asociadas? Pues nada, nos vamos de lleno con Saltomata, con sus bandas asociadas, y traemos uno de los dos temas nuevos que nos ha hecho llegar una banda de Guadalajara que responden al nombre de Shock. Shock. Y bueno, ¿qué es eso? Como el que das en Shock. Eso es. Formados en 2013 y precisamente nos han hace una definición bastante extensa de lo que es un Shock. Pero vamos, que yo he resumido todo lo que he podido y más porque... Claro. Era un... Si no, de aquí nos tenemos que ir a la crisis. Era un prólogo que esto... Y bueno, se define como un estado de alta percusión rítmica y válvulas incandescentes. Que esto, a fin de cuentas, significa que por alguna causa del organismo no está siendo capaz de recibir suficiente musicalidad. Porque los sentidos comienzan a deteriorarse por la excesiva contaminación acústica de la urbe. Así que... Interesante. Eso es lo que todo es el shock, pueblo, ¿no? O sea, pues, tenéis una definición resumida. Muy resumida de lo que es el shock. Vale. Pero bueno, shock, bueno, que no acaba ahí. Shock nace en este siglo depresivo de principios, que en eso estoy de acuerdo. Y están aquí para emocionarte y hacerte vibrar con sus canciones. Y se te vaya la depresión un poquito. O por lo menos lo intentan. Claro. Les avalan tres trabajos largos de estudio y un maxi que grabaron hace un par de añitos. Y de esos dos temas que hablamos al principio, que son dos temas nuevos al margen de esto último que he dicho, nos encontramos una cover muy bien hecha del Traidor de Gotthard, que es lo que está sonando de fondo. A mí me gusta mucho el Traidor de Gotthard. Sí, pues es lo que está sonando de fondo. A ver. Me suena, sí. Sí, ¿verdad? A ti Gotthard, ¿de qué te suena a ti Gotthard? Más. Pero bueno, nos vamos a quedar con un tema propio, como tiene que ser, para que se vea lo que es el sonido propio de la banda. Claro, y bueno, pues se llama La Chispa del Rock and Roll. Muy chisposo el tema. Muy chisposo. A nosotros nos gusta la que chisporroten las cosas. A todos nos gusta Gotthard, a todos nos gusta tal. Pero bueno, yo creo que mejor muestra... A mi hijo le gusta Gotthard, está bien. También tiene música de Gotthard por ahí. Algo tiene, ¿verdad? Algo. Pero bueno, yo creo que hace más justicia poner un tema propio de la banda para que se vea el potencial propio. El potencial. Así que bueno, aquí tenemos la chispa del rock and roll. Venga, sí, potencia chisporroteante. Venga. Eso es. La chispa de la vida, no, la chispa del rock and roll. La chispa del rock and roll. De los Guadalajara. Bueno, de los de Guadalajara. Shock. Esa rutina que se esfuma en tu jardín, ese encuentro y ese estigma al percibir, seducciones imposibles de resistir. Colosales paradigmas por surgir. Algún encuentros junto a ti. La carretera enriquece al convivir. Las estrellas y planetas se alían, sí. El paraíso se avecina pronto. Pincha ese disco en la urbe. Siente la chispa del rock and roll. Sangre, sudor, lágrimas y actitud. Risas y un chupito al canto. No hay ni debe haber instante para estresar. Imaginas nuevas perspectivas con abundancia que se inspira. Oh, oh. Pincha ese disco en la urbe. Siente la chispa del rock and roll. Sangre, sudor, lágrimas, actitud. Donde el arte sabe ser tú. Desata tu furia y sal de tu aquel hombre. No solo vives de pan. Ellos esperan la noche. ¿Acaso falta algo más? Pincha ese disco en la urbe. Siente la chispa del rock and roll. Sangre, sudor, lágrimas y actitud. Allí donde el arte se escupe, allí donde el éxito es fracasar, donde tus sueños se harán realidad. Lo teníamos shock, menudo shock. A la chispa no, del rock and roll. A mí me moló bastante. Suena bien, suena sí, bien. Alcarreños me ha dicho Santi. Arriacenses o algo así. Alcarreños me ha dicho que es. Estoy mirando aquí, son o guadalajareños o arriacenses. Ah, bueno. Bueno. ¿Mm? Según. Y para los de México son tapatío. Tapatío. Bueno, yo lo que sé. Tapatío, yo que sé dónde está el acento. Yo lo que sé es que son muy buenos. A mí me han gustado. Sí, está muy bien. Están bien. Se llaman Shock, ¿vale? Shock. Y estos son dos temas de adelanto de lo que será su próximo disco, ¿no? O dos singles. O dos singles. De momento yo lo tomo como dos singles. Perfecto. Son dos temitas. O sea que. Y uno es una versión del traidor de Gotthard. De Gotthard. Muy bien. O sea. Perfecto. Buen gusto tienen. No tiene malo. Bueno, vamos con un poquito de Stoner, ya que nos pone aquí que sé que a Casimoto le va el rollo Stoner. Le digo, voy a dejarle una pincelada de Stoner. Gracias. Procedente de la localidad canadiense de Calgary. Joder, encima canadiense. Ya que no solamente se hacen. Me tocan dos cosas, el Stoner y Canadá. Y Canadá, pues eso. Concretamente Calgary, que fue ciudad olímpica de invierno, ¿no? Hace muchísimos años. Yo era un crío, o sea, tú igual ni habías nacido. No lo sé. Yo solo... cuando el Osito Misa, no, eso era... El Osito Misa era Moscú. Fue Moscú. Yo solo sé que ahí el culo se te enfría. Sí. Porque cagar ahí es... Calgary. Claro. Por eso cagar ahí es complicado. Cagar ahí te sale polo. Sí. Sale polo. Si bueno, te pone un palo, te sale. Te sale polo. Para ello vamos con el nuevo trabajo de una banda que el próximo 6 de junio y de la mano de un sello como es Grand Hand Records. No había recibido nunca nada de este sello, es la primera vez. Verá la luz el que hará su tercer trabajo de estudio. Love Finds a Way lleva por título El amor busca un camino. En este tema fusionan el hard rock clásico con el stoner metal moderno y uno de los temas que podemos destacar es Relapser, del que nos dicen que representa el equilibrio que la banda siempre ha buscado, poseyendo la intensidad y la honestidad emocional que quieren en sus composiciones. Así que así se presentan estos tipos que vienen del Canadá y que responden al nombre de Boot Hawk. We'll be right back. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo, Casimoto? ¿Qué tiene el stoner, tío? Que me mola tanto. Yo creo que es ese grave de la guitarra y tan... tan marcado. Es bueno, maravilloso. Te has quedado sin palabras, ¿eh? Es que no, casi, casi. Es que no tengo, no. Pues bueno, ¿qué te iba a decir yo? Que vamos a cambiar ya de tono. Encaramos la recta final hacia lo más duro de la tarde. Decir que lo que habéis escuchado se llama Relapser, es el tema que viene incluido en Love Finds a Way, el nuevo trabajo de esta banda canadiense llamada Budhawk, que sería algo así como la hacha para cortar madera, ¿vale? Pues encaramos la tarde, la recta final, con lo más durito, con lo más cañero. Y os voy a dar una comparativa. Venga, Tony, sí, pon la oreja. Ahí va. Si Alisa Wedbluth es a Arkenemy, aquí tenemos a Laura Alfonso, que es a Neuma en nuestro país. Impresionante. Vale, embrutecidos como lo nuevo de los asturianos a Neuma, que el pasado 11 de abril... Y de la mano de Argus Records ponían en circulación el tercer álbum de la banda, al que han titulado Flesh and Bone. Chicha y hueso. Chicha y hueso. Como todos, o sea, tenemos chicha y hueso. Antes teníamos Flesh and Fire y ahora tenemos Flesh and Bone. Bueno, and aquí bomba. Tenemos a un elemento que solo es hueso, pero creo que la mayoría somos chicha y hueso. Y tuétano. Y tuétano. Ah, vale, y tuétano, vale, vale. Un trabajo de un death melódico de auténtico lujo, con una chica al frente, como bien he dicho, se llama Laura Alfonso, que nos demuestra que aquí también tenemos guturales femeninos de calidad. Estamos ante una banda que posee, que pese a tener poco recorrido, debutando hace apenas 3 años, en los que han sacado sendos trabajos, o sea, van a disco por año. Todos sus componentes tienen una larga trayectoria, habiendo formado parte de bandas como Escuela de Odio, Son of Silence o Legacy of Brutality. Muestra de esa veteranía queda plasmada en un tema como este, Tear Down the Walls, con el que os mostramos el talento de los astures a Neuma. We'll be right back. Ifigenia es, bueno, Ifigenia es lo que vamos a poner ahora, calla. Tear Down the Walls, Tear Down the Walls es el tema que acabáis de escuchar, incluido en Flesh and Bone, el tercer y último trabajo, lo más reciente de estos muchachos asturianos llamados Aneuma, liderados por la potentísima voz de Laura Alfonso. Ojito, increíble, anota este nombre porque... Sí, sí, ojito, con el potencial que tiene. Una de las grandes chavalas en este país haciendo guturales. Ahí hay chicha y hueso. Pues suerte cada vez salen más chicas con esa voz gutural. Sí, señor. Suerte, poco sí, a poquito. Poco a poco va. Tony 6, ahora que nos escribe vía Facebook, dicen: ahora subo el volumen yo, ahora. Sí, esperando el rato duro, pues ya está el rato duro. Y más duro y oscuro todavía son los polacos de Hate, una de las piedras angulares del death metal en el viejo continente, los cuales con el devenir del tiempo han ennegrecido su sonido todavía más si cabe. El pasado día 2 de mayo irrumpía en los círculos más putrefactos del metal el undécimo tercer trabajo largo, de larga duración, de Adam Busco, alias The First Sinner, el primer pecador, el cual lleva por título Velus Regis, que traducido de latín sería algo así como hermosa realeza. Un álbum que nos dice estar centrado en la humanidad y lo personal, una lucha por el poder y todo lo que viene de dicha lucha. El tema que os vamos a dejar es Ifigenia, ahora sí. Ifigenia, sí. Así se ahora llama, sí. Así se llama una vieja de mi pueblo, Ifigenia. Pues, ¿ah, sí? Sí. Pues que no, sepas. No, pero... Pues que sepas. Podría ser, Ifigenia... Pues Ifigenia, en la mitología griega, es la hija de Agamenón, conductor de camión, también de tu pueblo. Y de la que se esperaba un sacrificio para que la flota griega llegara a Troya. Pues esa era Ifigenia. Así que ahí va lo nuevo de los reyes del death metal eslavo, Hate. pues ahí tenemos a la hija del Agamenón, la Ifigenia del pueblo del pueblo del Casimoto. Agamenón, conductor. La mitología de cómo se llama el pueblo este, la. ¿De dónde es la mitología? De los griegos. De los griegos, a la mitología griega. Mitología griega. Podría ser la mitología de Waldrapa. También. Azuara se llamaba Waldrapa, en la época de los romanos, pues la mitología de Waldrapa. Para mí es un personaje de cómic, Agamenón. Agamenón, ¿no? Pues que sepas que fue un dios griego. También. Bueno, y conductor de camión, ¿no? Era conductor. Ese era Manolón. Ese era Manolón, el. Vale. No es un dios griego. Es un rey. Era un rey, es verdad. Rey griego. Que habla de la humanidad, exactamente. Que no habla de deidades este disco. Está, como bien ha dicho, habla de la humanidad y lo personal. Dejando la mitología a un lado. Agamenón es el rey que quiso unificar todos. Toda Grecia. Y es el que inició la guerra contra Troya por el hermano. Que es el hermano de él, sí. es el que y la Ifigenia era... esta es la que iban a usar como tributo a no sé qué, al dios no sé qué, para llevarla. Este es el Agamenón. Es que no me acuerdo del nombre del hermano, que el hermano era el marido de Helena de Troya. Y es con el que hubo la historia Paris. Todo con eso. Aquiles y con Aquiles, el del talón. El del talón. El Brapi. Bueno, esto está incluido, este tema Ifigenia está incluido en Velus Regis, que es el nuevo trabajo de los polacos Hate. Y bueno, esta misma tarde, en breve, nada más acabar el programa, tenemos que irnos zumbando, cagando leches hacia la Creedence, donde hay un concierto en horario de tardeo. Va a ser mi primer concierto de tardeo. ¡Qué guay! Estoy emocionado. Vaya tarde dura que me espera hoy. Sí. Que parece que se lleva mucho ahora esto del tardeo. Y ojo que vaya show tenemos, con dos bandas estatales de lujo dentro del metal más duro y oscuro. Primero tendremos a los cántabros Crystal Moors, con un cuarto de siglo a sus espaldas, realizando un black metal pagano que quita el sentido. Y saltarán al escenario a las 5 de la tarde estos cántabros. Y una hora más tarde, a las 6, lo harán los madrileños de Omission, que presentarán su último disco hasta la fecha, al cual dimos a conocer aquí en su día, Disciples of Raven Revenge, que así se titula. Y son 9 temas de un black thrash metal totalmente demoledor. Lo recordamos con un tema como el que os vamos a dejar, titulado Burn the Cross. Así que venga, chavalotes, que en un ratito estamos dando todo de ahí con la mala virgen de los madrileños. Omission. Madre mía, cómo suena. Qué mala virgen tiene la gente de Madrid, ¿eh? Hombre. Esto es Omisión. Esta noche. Bueno, esta noche no, esta tarde. Estoy acostumbrado a lo de los conciertos, a asimilarlo con hay la noche. Hay que acostumbrarse a otra cosa nueva. Me cago en la leche, puta. Esto de ir a que parece que se ha puesto de moda tarde. Ahora. Cago en la mar. Que bueno, que luego, que por cierto, luego por la tarde tenemos también a nuestros amigos de Escotico, los Borrajas, ¿eh? O sea, que no hay que olvidarse de ellos tampoco. O sea, en Utopía, ¿no? En Utopía, sí, señor. En Utopía tenemos al punk rock así alegre festivo de Borrajas con Scotty Ternasco. Así que hacer doblete. Trash black y luego punk rock. Completito. Sí, señor. Y bueno, ya nos vamos con el clásico de la semana que nos lo trae, como siempre, nuestro amiguete y colaborador Javi Retro. ¡Armelo! ¡Estamos, Javi! ¡Hola, Javi! ¿Qué me trae, macho? Bueno, pues hoy traigo a Destruction. ¡Oh, Pedrín! Sí, señor. Un 24. Una de mis bandas favoritas de transmetal europeo. Oh, ¡wow! Buen grupo, además de la vieja escuela. Sí. Y ahí siguen, ¿eh? Que siguen ahí. Presentaron un disco nuevo hace nada, que lo pusimos aquí. Sí. Bueno, un 24 de mayo de 1985. Has hecho cuentas, ¿no? 40 añazos 40 ya. 40 años. Cuatro décadas. Yo tenía 2 añitos. Ya te digo. Se publicaba. Yo 15. ¿Sí? Y a mi hijo no le pregunto. Estabas ni en proyecto, Cesita. Estaba en proceso de. Yo con 15 años solo pensaba en beberruchar y en salir por ahí de jarana. Venga. Bueno, pues el álbum se llamó Infernal Overkill y fue el primer disco de larga duración de la banda. Correcto, Infernal Overkill, yes. Sí, señor. ¿Tienes algo más que decirme al respecto o qué? No. Que la portada es muy chula. Es que has venido más duro que Arturo, Javi. Y nos traes, pues como viene, dice, el primer larga duración del trío alemán, liderado por el carismático Marcel Schmier, un tío que lleva el metal, pero bien, Me acuerdo yo que lo conocí personalmente en el festival este del Roma China, en el año 2001, que venía a presentar disco. Un calor de órdago, 43 grados a la sombra, y el tío de cuero, pero de arriba abajo, Madre mía. Sudaba solo de verlo, digo, madre, este tío. Bueno, eso es un tío profesional, Sí. Bueno, pues eso, Marcel Schmier, que se hacía acompañar en este disco por su fiel escudero, el guitarra Mike Springer, que todavía sigue a día de hoy junto a Schmier. Y el batería Tommy Sandman, que ha estado en la banda hasta hace apenas un par de añitos o tres, El disco salió con licencia del sello Steam Hammer y lo hacía, pues, como bien has dicho, tal día como de hoy del año 1985. Bueno, 40 añitos, tío. 40 añitos, nada menos. Llevaba, como bien has dicho, el título de Infernal Overkill. Y en él había un tema que a mí me embrutecía cosa mala. Y es el que os vamos a poner. Bestial Invasion es ese tema que ahora os dejamos como clásico de la semana y que lo firmaron en su día los alemanes. Los alemanes Thrashers, Destruction, y sonaban así de bien. Clasicazo de la semana, Destruction. We'll be right back. salvation. Bueno, chavalotes, esto se acaba. Nosotros nos tenemos que ir, como habéis comprobado, y hemos ido casi con puntualidad británica. Apenas nos hemos escapado un minuto. Y es que el enemigo hoy tiene jarana tempranera. Miedo me doy, como que mañana, por cierto, pincho también en el Chili Peppers. En el Chili Peppers, donde sortearemos entraditas para el concierto del sábado que viene en el auditorio. La Multiusos. La sala Multiusos. Siempre le digo el auditorio. Yo también, da igual, ya sabemos todos cuál es. Ya sabéis, el concierto que dará Mago de Oz, Obús, Pedro Botero y Taco. Estaremos sorteando entraditas. Así que con las consumiciones, no tiréis los tickets. Se os dará un ticket. El Armero estará amenizando con buen rock and roll el menú, el vermú mañana. El vermute. Desde la una de la tarde hasta que. El cuerpo aguante. ¿Qué pasa, Javi? Que te veo con cara de, sí, de querer decir algo. Sí, señor. Pues di. Recordar también que el jueves que viene hay concierto en la Criden. Ah, sí. De Jason Cain. ¿Cómo? Jason Cain. Jason Cain, es verdad. Sí, sí. Y lo va a pinchar a Vampiro, ¿no? Exactamente. Por la noche. Eso sí que es por la noche. Sí, sí. Como los conciertos de verdad. Horario de noche. Sí, señor. Bueno, pues eso es todo, amigos. Nosotros nos vamos. Nos despedimos. Será hasta la semana que viene, chavalotes. Ser magos. Es más divertido, claro que sí. Y desearos a todos una larga vida al Roca.